That's right, boy, get on stage, work well. Funk master, flinch, check it out, my man, cut, kill you, nah, he just keep it real. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis delante de una nueva edición de un programa llamado Distrito Apache. Y como es habitual en todos los primeros programas de mes, tenemos hoy el espacio del programa ocupado y dedicado a disjockeys y selectores. ¿Y a quién tenemos hoy en directo aquí en el estudio, caluroso Estudio 1 de Contrabanda FM? Pues nada más y nada menos que a un señor proveniente de Sevilla llamado DJ Sirope. Así que en breves momentos nos meteremos ya con esta sesión en directo que tenemos preparada para hoy. Y que firma DJ Sirope. Causing your funky dope maneuver. Así que sin más dilaciones, ya que vamos con un poquito de retraso, señoras, señores, con todos ustedes, desde Sevilla, afincado en Barcelona desde hace una temporada, DJ Sirope.

Yeah, she knows she's built and knows how to please. So nice. They say time, but I'm wanna know y'all. How much time will it really take to get all the world apart and get a better place? Somebody tell me. Time brings on that blessed change. On that day, the whole world will say, we'll have washed all our fears away, and peace will have brought us a brand new day. But it takes time. That's what they tell me. Every day, I keep hearing them telling me that. That's what they tell me. Oh, I want to know, Lord. It takes time. It takes time. It takes time. Thank you.

Thank you. That won't come out when that's what you're all about. Shout. Right on. You see, this cat Shep is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Shep? Well, he can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Shep. time I ever saw you, and I couldn't get you off my mind. Hey, you reminded me of candy, so you be my fairy dame, and I'll be your sugar daddy, and we can make sweet love all the time. Oh, girl, I travel to the farthest stars. Whatever it is from A to C. Hey, hey, let me prove that I can love you. I'll do a dance for you. Anything that I can get a chance to love you. Secret stash, heavy bread, baddest bitches in the bed. I'm your pusher man.

Ahí queda la refrescante dinámica e impresionante sesión que nos ha dejado DJ Sirope esta tarde-noche aquí en el Distrito Apache, en riguroso directo. Y con esa guinda final, vamos, que no podría haber elegido ninguna otra mejor. Ya te imaginas quiénes son, no te lo vamos a decir, es demasiado fácil, así que pon tu cerebro y tus tímpanos a funcionar. Y ahora en el poquitín que nos queda de programa vamos a comentar los eventos de la agenda para estos próximos días, que también se presentan bastante cargaditos. empezamos en la agenda con un evento de esta misma noche en el Sidecar, aquí en el centro de Barcelona, en al ladito de la Plaza Real. Freakout Sessions continúa su andadura en el mes de julio también. Y esta noche tenemos a DJ Rona de Rosa Rosario a partir de la medianoche. Entrada 7 euros y 5 euros si vas con flyer. Para mañana, miércoles 7 de julio, festividad en otros lugares. Aquí podría ser fiesta porque viene a actuar Capleton desde Jamaica. Y empezará a partir de las 9 el show, pero con teloneo de Mademoiselle en Sala Apolo, aquí en Barcelona. Anticipada 20 euros, taquilla 24. Para el viernes 9 de julio y también para el sábado 10 de julio, la República Hip Hop Festival desde la sala La Resistencia del Hospitalet. El viernes con actuaciones desde las 11 de la noche de Randy Acosta y Barcelona Crimen. Y el sábado a la misma hora, a las 11, Números Rojos y Le Bijou. Cada día por separado, 3 euros en taquilla. Pero hay más cositas el viernes 9 de julio en la discoteca I2 de Molins de Rey. Conciertos de Rap Doctrina, Irreverencias Band y Simplemente a partir de las 11 de la noche y también con 3 euros en la entrada. De nuevo para el sábado 10 de julio aquí en Barcelona, en el Harlem Jazz Club, también en el barrio gótico. Actuación desde Estados Unidos de Sabak Red, ex miembro de Nonfiction, y que se presenta en directo junto a Snowgun, Signature, Lord Lass, Mike Kunai, De La Rue Squad, Il Bambinos, Once Siglas y DJ Enzo. Atención porque el concierto de Sabak Red en la Harlem empieza a las 7 y media de la tarde, prontito para que toda la gente pueda actuar dentro de este extenso cartel. Y también que sepas que la sala Harlem es pequeñita, tiene un aforo limitado de 150 personas, así que si quieres asistir a este concierto, intenta ser puntual, anticipada 12 euros, 15 en taquilla. También para el sábado 10 de julio aquí en Barcelona, en La Cosa Nostra, Carrer Beret número 83, conciertos de Freehand con los Freedom Fighters, Gulli con Tito Ayer Reyes, y teloneando, abriendo boca a estos dos conciertos, una hora de sesión de RAP del que os habla DJ Hum. Todo ello a partir de las 8 y media de la tarde, 2 euros de entrada. Y La Cosa Nostra es un casal, un centro cívico que está cerquita de la parada de metro de la línea 5 Vila Piscina, en la periferia del Turó de la Peira, en Nou Barris. Ya para acabar, un evento con tinte internacional, pero también un poquito lejos, que nos pilla de aquí. Concretamente el 3Hs Festival, que se celebra como todos los años en Hellín, en la provincia de Albacete, y que este año trae dentro de un cartel bastante extenso los nombres de Metafor, Frante, Sila, Bajo Mínimos, DJ Láser con Traffic y Carbo, y un par de párrafos más de artistas, todo ello muy gratuito. Podréis, la gente que estéis por allí, por esa zona, ver gratuitamente a Metafor como cabeza de cartel, y todo esto empezará a las 5 de la tarde en el anfiteatro del parque, en el mismo municipio de Hellín, en Albacete. Y un pequeño anticipo también de la semana que viene, para el viernes 16 de julio en Zaragoza, Slap Festival Funk, de nuevo a celebrar en el anfiteatro Ranillas, al ladito del río, como el pasado fin de semana en Zaragoza ciudad. Y dentro del Slap Festival Funk, destacar la visita de una banda llamada Brequestra, que estarán acompañados en directo por un MC del grupo Jurassic 5 llamado Charlie Tuna. Aparte estarán también actuando y pinchando en este festival Slab, R de Rumba, de Cherry Poppers, Mama Boogie, de Fight Keepers, y Miguel Ángel Sutil. Todo ello a partir de las 7 de la tarde del viernes 16 de julio en el Anfiteatro Ranillas de Zaragoza, pero de eso también podemos hablar la semana que viene. De manera así tan atropellada y acelerada, nos despedimos ya por la sesión y ración de Distrito Apache de hoy. Más que nada por dar el máximo de tiempo posible a nuestro invitado para que se pudiera explayar a los platos. Y bueno, decir que agradecemos profundamente la visita de DJ Sirope al Distrito Apache. Y que sepáis, los y las impacientes, que en poquito tiempo, en un par de días, tendremos esta sesión colgada en internet en el lugar habitual, distritoapache.contrabanda.org, la dirección del blog podcast de este programa. Y donde quedará para pública disposición de todo aquel y aquella que se lo quiera bajar o escuchar. Hasta la semana que viene. Reine du hip hop, viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Police!